Autofoto, programa 24, miércoles 2 de marzo de 2016. Estrenamos día, estrenamos horario, estrenamos de todo. Ya sabes que a partir de ahora puedes escucharnos en directo en Radio Crash los miércoles a las 8 de la tarde y cuando quieras, como siempre, en el podcast radiocrash.net. Y para celebrar que estamos de estreno, hoy tenemos música en directo en el estudio. Vamos a presentarte un nuevo proyecto musical que surge en esta escena asturiana que, a pesar de todas las trabas que día a día tiene que soportar, pues se empeña en no estarse quieta y en demostrar el enorme talento que tienen los artistas de esta tierra. Nos acompañarán Estefan Hachi y Marina Antiñolo, o lo que es lo mismo, La Noche Más Larga. Charlaremos y les escucharemos interpretar alguno de los temas de su repertorio. Como es primer programa de mes, el Pasando el Puerto de hoy está dedicado a la poesía. Conoceremos la faceta poética de Sam Shepard, al que seguramente conoces ya como actor, como director, como músico. Y la agenda también va a cambiar un poco de formato. En lugar de hacer una lista de 6 o 7 o 10 cosas como hacíamos hasta ahora, pues vamos a intentar hacer una selección de 3 o 4 y hablar con más calma y con algo más de detalle de cada una de ellas. Y para inaugurar esta nueva época de Autofoto, lo que podríamos denominar nueva temporada, aprovechando el camino que abrió Eduardo la semana pasada recomendándonos una serie de televisión, Flesh and Bone, pues hoy vamos a escuchar música de series recomendables. Por ejemplo, Peaky Blinders, que comienza con este temazo de Nick Cave y sus inseparables Bad Seeds. Esto se titula Red Right Hand. Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. A little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Oh, Comentaba en la presentación que hoy vamos a hablar de música y en concreto vamos a presentar un proyecto que lleva poquito tiempo rodando, pero que ya tiene muy buena pinta. Estefan Yaje, que antes dije Hatch, Estefan Yaje, Marina Antiñolo, muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Encantados de estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas Javi. Gracias por estrenar esta nueva época de Autofoto. La noche más larga es el título que le habéis puesto a este proyecto vuestro. Contadnos un poco cómo surgió la idea. Eso aquí mi partenier, porque salió de ella. El nombre. No, es verdad que yo tengo que decir, por lo menos no sabíamos muy bien si utilizar la noche más larga o the longest night, ¿no? En inglés. Sí. Pero al final, no sé, discutiendo un poco decimos que la noche más larga. Igual queda más comercial en español, sí, porque The Longest Night igual hay gente que se lía pronunciando o algo así. Pero fue por eso, porque como cuando empezamos nosotros, pues ya nos conocíamos de hace tiempo, pero cuando empezamos fue el Halloween. Ah. Entonces dije, bueno, pues la noche más larga es un nombre muy sugerente. Puede ser algo muy positivo o puede ser algo insoportable, ¿no? O sea, una noche larga puede ser muy buena. Y la idea de poneros a tocar juntos, porque bueno, vosotros tenéis ya, o sea, venís de otros proyectos y tal, ¿surgió de forma natural o cómo fue la idea? Hombre, aquellas noches se alargaron, eso está claro, ¿no? Luego, a partir de ello, yo creo que pues una buena charla, ¿no? A lo mejor compartiendo una copa de vino o una cerveza, si la guitarra está al lado y uno pues viene de eso, pues es casi pues obligatorio, ¿no? Coger y saltar a la guitarra. Y empezamos pues a casi los dos a hablar a la vez de, pues yo hago esta canción, o me gusta esta, o yo hago esto, o yo tengo esta canción propia, o yo hacía... Y en base a hablar... Yo creo que más que decidir hacer algo juntos, mismamente esas mismas charlas, ¿no? Y esas mismas tocando juntos, lo estaban diciendo ya, ¿no? Nos estaban pidiendo. Yo, por ejemplo, por mi parte, yo me cansé un poquito de, no del rock and roll, ¿no? Dios habla rock and roll siempre, pero quizás un poco de esas formaciones tan, tan eléctricas y siempre llevarlo todo, ¿no? A la máxima potencia. Uh-huh. Y yo tenía ganas de hacer una cosa un poco más íntima, quizás. Y sí. Buscando más juego de voces. Que llegue más a flor de piel, ¿no? Al que lo esté escuchando. Y que no esté embarullado, ¿no? Con todas esas guitarras y esos amplificadores y esos sonidos distorsionados. Entonces, a mí el proyecto desde el principio me encantó. Más que nada porque también le estamos dejando ser bastante libre, ¿no? No estamos marcando mucho, ¿no? Cuatro paredes, vamos a ser un grupo folk, por ejemplo, y vamos a ir a folk. No. Sino sonidos que nos gustan o un tema que escuchamos de un, no sé, un autor belga que ni siquiera conocíamos antes. Si nos gusta, pues lo intentamos hacer. Yo creo que es un poco también el leitmotiv, ¿no? De la noche más larga. Y bueno, sí, fue más también porque yo tenía andaba tocando sola por ahí o, bueno, a veces hacía colaboraciones con músicos, si había que ir a cantar jazz, pues se va a cantar jazz, o sea, no va, lo que haga falta. Pero sí que tenía ganas de tener una formación con alguien más, con quien puedas estar ahí bien encajado, porque ya sabemos lo difícil que es tener un grupo de más de dos personas, que haya un poco de fluidez en el trabajo y eso, los ensayos, en todo. Entonces nos viene muy bien esta formación de dos de maleta, a lo mejor con los años y tal. No sé, va creciendo, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que has dicho tú, Javi, también, ¿no? Que tal y como están las cosas hoy en día, ¿no? Para esta ciudad, que desde mi punto de vista, desgraciadamente, Gijón necesita una vida cultural muchísimo más amplia, muchísimo más rica. Ya la tiene, ¿eh? Eso es verdad, desde siempre. Sí, sí. Pero es verdad que necesita, ¿no? Necesita una vida cultural mucho más amplia. Entonces, casi al músico lo que le queda es formar eso, pequeñas banditas, ¿no? Pequeños dúos, colaboraciones, intentar sacarlo a todos estos hosteleros o locales, ¿no? Que luchan un poquito por tener y ofrecer algo diferente más allá de cafés, unos vinos o unas buenas cervezas. cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente todavía no identifica la música con la cultura. Ese es el problema. Exacto, que, sí. Que encima la música es ruido, es cosa de melenudos y estas cosas. Y entonces no. Sí, no sí o simplemente lo haces porque te gusta. Y como te gusta, pues ya no tienes que cobrar. Es como, pero vale, sí. O sea, lo siento por dedicarme a algo que me guste, ¿verdad? Sí, pero nada, también... tocas aquí gratis y así te promocionas. Sí, ¿vale? Sí, te traigo unos amigos sí, y así promocionas el tú el bar. Y toma, te estoy haciendo un favor. Toma, toma tres ¿no? cervezas y tal, ¿no? Y sí. Bueno, yo vale, lo entiendo. A lo mejor a algún grupo que esté empezando pues le viene bien y tal, ¿no? Pero bueno, con los años que tenemos ya, ¿no? Claro. Yo creo que sí que hace falta un poquitín más de colaboración entre hosteleros y... Uh-huh. Vecinos y músicos, ¿no? Por supuesto. Que todo el mundo se baje un poquitín de la parra. Ni los músicos pedir demasiado, ni los... simplemente... Yo, si me lo permitís, voy a ir un poquito más allá. Y creo que también mucha la importancia, ahora que estamos inmersos en todo este rollo, ¿no? Que se pasan siete horas metidos en el Congreso, ¿no? Que a uno le entran bostezos que están... Para nada, porque además ya sabes lo que va a pasar. Ya, sí. Exacto. Y está uno bostezando en casa y se le rompe hasta la mandíbula del bostezo. No se habla mucho de este tema, pero yo creo que a nivel musical, en lo que es el sistema educativo de este país, se debe hacer muchísimo más hincapié, ¿no? Porque se pasa por encima, ¿no? Como una asignatura, iba a decir menor, pero bastante menor. Pero bastante menor. Les enseñan mucho cuatro menor. Cocinas a tocar la flauta y pasan por alto pues el significado, ¿no? Y la verdadera importancia que tiene la música, ya no solo en este país, sino en el mundo entero, ¿no? Como culturas, el compartir la música. Lo hablábamos el otro día con un amigo, ¿no? ¿Cuántas veces sucede el caso de personas muy mayores que puede que no se acuerden de muchas cosas a lo largo de su vida, pero de repente brota una canción que cantaban cuando eran pequeños, ¿no? Y se ponen a cantarlo perfectamente con la letra y demás. O sea, algo tenemos en el cerebro que es un sistema de comunicación muy importante, ¿no? Es una forma de transmisión cultural. Exacto, no lo valoramos. Pero, en cambio, si consumimos esta música prefabricada, ¿no? En donde lo único que nos venden son tetas y culos que se mueven. Y más allá de eso, ¿no? Parece que queremos a la persona, ¿no? Físicamente, y pasamos por alto de realmente cómo puede cantar o lo que hace, o su propia voluntad. ¿No? Su creatividad real. Sí. En fin, ahí está, número uno, Kiko Rivera, durante un par de meses en España, ¿no? En iTunes. Eso sí que no me queda mucho más por decir. Antes, cuando hablabas tú de lo de las noches estas que salgan y tal, me acuerdo, no sé si te acordarás tú, de una noche en el Utopía, estabas tú, que además estabas empeñado en ponerte al piano, uh-huh. Y estaban los chicos de Blues and Decker que acababan de tocar al lado. Sí. Vaya pandilla que se fue a juntar entonces, claro, me lo puedo imaginar. Pero es que al final esas son las cosas que de ahí surgen los proyectos, de ahí surge pues esta forma, como decíamos, de transmisión cultural y de claro. Coño, y de pasárselo bien y de que hay que ser un poquillo tolerante con estas cosas. Entiendo que de momento hacéis versiones o tenéis ya temas propios, estáis componiendo. Sí, tenemos algún tema. Hay algún tema propio, sí. Sí, estamos preparando canciones, pero bueno, como somos bastante, digamos, no somos muy... Somos humildes, pero a la vez somos muy exigentes con nosotros mismos, entonces sí, claro. No queremos hacer cualquier cosa y si preparamos algún tema, pues lo queremos tener bien preparado antes de enseñárselo a nadie, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, es así también folk, rock, blues... Pues, sí, lo mismo, en realidad no, yo cuando presentamos a... Oye, ¿qué te parece no esto, sí. ¿no? Esta línea o sí. tal? No es intentado hacer o vamos a cerrarnos en este estilo, claro. Sino que lo que sale. Hay un par de ellas, sí que hay algunas gestándose, que personalmente nos están gustando bastante, tenemos sí. Una buena sensación, pero bueno, a la larga, ¿no? Llevamos 3 meses encerrados, ahora es el momento que vamos a empezar un poquito a intentar enseñar lo que estamos haciendo, ¿no? Que, cuál es un poco la línea y bueno, pues esperamos que guste, ¿no? Que al final es lo que estamos hablando antes, la música si no se comparte, pues para mí es claro. Pues es como un diálogo, ¿no? Un monólogo, ¿no? Que no sirve sí, para nada. Tocar tú solo y que te guste a ti nada más, pues para eso te quedas en casa. Claro. Entonces, si estás tocando delante de alguien, por lo menos que esa persona se salga de allí con unas sensaciones agradables, ¿no? Voy a decir, ay, uff, madre, quiero el disco de esta gente, pero sí que por lo menos se hayan pasado un buen rato, claro. y estén cómodos. Es lo que sí, se sin muchas pretensiones al principio, Javi. Ya, poco a claro. poco, ¿no? Y haciendo las cosas bien, ¿no? No, sí, sí. No queremos engañar a nadie tampoco. No somos... Y vamos a sacar un gran disco, ¿no? Una gran colaboración. Y... Shakira y Alejandro. Exacto, ¿no? Y el autotuning a tope. Espero que no lo seáis. No lo somos, porque uff, caché. Espero que no. ¿Y la puesta en escena, que son dos voces y guitarra, o a veces metéis dos guitarras, hacéis más cosas? ¿Cómo es? Bueno, Marín tocó el Bodhram, lo toca sí. bastante bien, o sea que sí que estamos pensando meterlo en algún tema. Y básicamente sí podrían ser dos guitarras, ¿no? Sí que nos está saliendo algún bolo por ahí con teclado, es una cosa que no está todavía muy preparada, pero lo tenemos en mente, digamos, ¿no? Si hemos ensayado alguna canción tocando con teclado, quizás el ukelele aparezca en alguna canción, pero sí. Siempre es bastante íntimo, ¿no? Nosotros dos, por ahora no hay, digamos que no hay otra persona metida en la formación, ¿no? Que, pero bueno, eso está por ahí, pero sí que es se puede encontrar a alguien de vez en cuando, a lo mejor una variación en algún sí, bolete. Sí, normalmente son dos guitarras, a veces guitarras, el piano, a veces el bodhrán, pero sí, dos guitarras, básicamente. Vale. Oye, para haceros una idea de lo que estáis hablando, ¿qué os parece si tocáis algo? Bueno, vamos, una. Vale. Para eso está, ¿no? Vamos a empezar con una un poco tranquila. Bueno, ahora oiréis un poco de ruido porque está cogiendo la guitarra Stefan, pero bueno, a ver cómo suena esto. Ah, bueno, Marina también coge la guitarra. Espera, sí, que vamos a escuchar sí, dos guitarras. Dos guitarras y dos voces. ¿Qué vais a hacer? Esto es lo que decía, esto es un tema de Damian Rice, no sé si alguno lo conoceréis. Este chico, la verdad que yo le vengo siguiendo bastante, ¿no? Porque me gusta mucho lo que está haciendo. Me parece que es, si no me equivoco, es noruego, o por lo menos es de la zona de ahí arriba. Uh-huh. Está haciendo cosas muy interesantes. Yo esta la recomiendo. Esta se llama Volcano, ¿no? Volcano. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado también un poco el tinte nuestro particular. En vale. Fin, esperamos que os guste. Pues Volcano de Damian Rice, versión La noche más larga, cuando queráis. Don't hurt yourself like that. You hurt your knee. I kiss your mouth and back. That's all I need. I'm done, you world around. Volcano melts you down. What I am to you is not real. What I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. You give me miles and miles of mountains, and I ask for the. Yeah. No sé cómo sonarán en la radio los aplausos de uno solo, pero me da igual. Fantástico. La noche más larga es el proyecto que te estamos presentando en Autofoto. Grábate bien el nombre. Lo forman Marina Antiñolo y Estefan Yaje. Contadnos alguna fecha. Por cierto, también Rice es irlandés, que lo buscamos. Irlandés, ¿eh? Mira, estaba yo yendo por otros lares, pero sí, sabía que tal. ¿Alguna fecha confirmada? ¿Dónde os podemos ver? Abril, sí, ¿no? Empecemos un poquito. Vamos a abrir en marzo, ¿no? Estamos en ello. En marzo tenemos algo pendiente. No sabemos exactamente todavía si para el 20 o el 23, ¿era? O el 24. O el 24. O sea, no sabemos si va a ser un jueves o un domingo. Pero sí, en el White Flower, ahí en la zona del barrio El Carmen, un sitio porque hay almacenes. Sí. Un sitio muy guapo, nuevo. Donde el Cantelli, para que no sepáis cuál es la calle. Sí. Muy buena calle para tomar cerveza rica y luego irte a cenar al Cantelli y tal. Puedes hacer la ronda. Sí, sí, sí. Y luego alguno más que tenemos en La Revoltosa, también en día 2 de abril, en La Revoltosa. Será ese formato tarde-noche, ¿no? Que bueno, sabéis que ahí al fondo pues están haciendo bastantes cositas. Sí. Y creo que el 24 de abril. En La Vida Alegre. En La Vida Alegre, domingo, en formato vermú también. Uh-huh. Que bueno, también un poquito por lo que hacemos. Es verdad que estás bastante relajada, ¿no? Pero esta sí. Me da una cosa un poco más fuerte. Que el formato vermú parece que está funcionando bastante bien en Gijón, ¿no? Que está gustando. Entonces, por ahora tenemos estas fechas. El jueves que viene tocamos en el Hotel ABBA también. Sí. En una cosa que esto, ¿es evento privado eso? Siendo sincero, no nos digamos que no salió por nuestra parte, sino que nos vinieron a buscar. Parece que queda muy bien, ¿no? Sí, gracias. Sí, sí. Es un cóctel, el Lava, bueno, sí, también tengo amigos, bueno, no pasan a por decir el nombre, no es publicidad, relanzan otra vez lo que es el restaurante. Uh-huh. Han hecho digamos una limpieza de carta, entonces quieren hacer un relanzamiento y bueno, pues nos dieron un toque a ver si podíamos hacerles algo, pues quizás un poco más llevado al jazz, ¿no? Jazz y de bossa fondo nova en el cóctel. Y por supuesto, pues nosotros dijimos que sí, ¿no? Que queríamos participar en ese proyecto. Obviamente. O sea, que ahí estaremos. Creo que es evento privado en este caso, Javi. Vale, vale, vale. Pero bueno, intentaremos sacar algún vídeo también, no, alguna vamos cosa, a estar muy elegantes. Es interesante, ¿no? Es muy elegante también. Habrá que estar atentos. Además, Marina y Estefan, por cierto, son compañeros de esta casa, porque ella presenta La Caracola Espacial los viernes a las 6 y, y Estefan presenta, vamos, es el capitán de la Bárbara Barco los viernes a las 8. Marina, tú que llevas menos tiempo, porque bueno, como quien dice, sí, acabas de llegar a la emisora. Sí, llevo 5 programas. Preséntanos el programa. Uy, estoy muy, muy feliz yo con mi programa La Caracola Espacial, que somos extraterrestres, que venimos venimos al planeta Tierra. Bueno, está enfocado para los niños, ¿no? Yo, como tengo bastantes hijos, vamos a decir. Y, bastantes. Y, bastantes, sí. Se puede decir. Más de 3 son bastantes, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que siempre me dediqué a cosas para niños. El disco que yo saqué era de nanas y canciones tranquilas y tal. Y bueno, casi siempre hice teatro y cosas para niños. Entonces, había tenido siempre ganas de hacer un programa de radio. Y de repente fue como cuando empecé con Estefan y tal. Y ya antes con Pedro Menchaca, que me decía, venga, mujer, ven a hacer un programa, pero no tenía muy claro. ¿No? Sí, no tenía muy claro yo exactamente qué temática ni qué hacer, ¿no? Porque, hombre, tampoco quería hacerlo así muy de un estilo de música en concreto ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces se me ocurrió lo de la caracola espacial, lo de que somos caracolícolas, que venimos recolectando sonidos, que es lo que nos alimenta, lo que nos pone contentos. Y entonces, pues ahí empezamos. Y la verdad que a los niños les está gustando bastante, les divierte mucho eso de tener un extraterrestre por ahí. Hola, soy Marina Caracolina, yo claro. No soy Marina Antiñol. Y bueno, a ver si... Bueno, espero poder seguir. La culpa de que estés aquí la tiene Estefan. La culpa de que yo esté aquí también la tiene Estefan. Sí, ¿no? Te eres un provocador radiofónico. Como me denominó una vez Pablo Canalís, el gran Pablo Canalís, digo, eres el hombre de los mil proyectos, ¿no? Sí, y voy convenciendo a la gente... Hombre, Radio Crash para mí está en un buen momento, ahora mismo, está en un buen momento y creo que gran parte de eso es también la nutrida cantidad de programas que han entrado otra vez a la parrilla, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que bueno, pues sí, en este caso darnos una palmadita a nuestras espaldas, porque estamos todos bastante implicados, hay muy buenos programas y luego también, bueno, pues por lo que comentaba Marina, ¿no? Programas también dirigidos quizás a un público donde antes no existía, ¿no? Más allá del programa musical por excelencia, ¿no? Sin entrar en el estilo, hay mucha calidad, ¿no? Y mucha variedad, que yo creo que es lo importante, ¿verdad? Sí, tu sí. programa ya es de los veteranos porque estás a punto de hacer 100 programas. 100 programas. Cuéntanos un poco, para el que no conozca a la Bárbara, es un programa, no sé, de variedades. Podemos etiquetar. Sí, ¿no? Es como si fuera... Un magazine. Sí, es un magazine. Muy buena un poco, música. Un poco perro. Que... Un poco rebelde, es verdad, porque no nos nadie nos cose el culo, eso es verdad, no tenemos claro, problema. Porque... Pero es un programa que ha divagado un montón, ¿no? Cuando empezó teníamos un montón de colaboradores, estaba el chef, estaba el puñeta, recuerdo. Ahora mismo pues tengo a Hugo, al contramaestre. Y al mono. En definitiva, pues ponemos música, Howard el mono, no lo puedo olvidar también, que si no luego se va a poder un poco rechinchón, pero sí, pues un poco de cultura, alguna entrevista que otra, bueno, entendamos que en definitiva es viernes noche, ¿no? Que la gente lo pase bien, que aprenda, pues si puede ser alguna cosita, algún dato, ¿no? Cultural, que lo disfrute un montón y bueno, desde siempre la radio, ¿no? Que está unida a la música, pues como hacemos todos los programas, ¿no? De darte una pilorita y quizás que te quedes con, aunque sea un solo un tema, que te lo lleves a casa y digas, meca, pues vaya grupo más guapo que estuve escuchando pues, en Radio Grass. Como vuelvo a decir, el 11 de marzo, celebramos programa número 100, espero verte por aquí, Javi. A ver si puedo a todos. Verte, sí. Y nada, a disfrutarlo. Va a ser un programa un poco especial, no quiero decir mucho más allá, pero claro. Bueno, también tendremos música en directo. Y como soy un poco el que cierro, digamos, la parrilla los viernes, sí, además eso. Ese viernes no creo que acabe a las 12, sino que probablemente se estire un poquito más la cosa. O sea, que ya sabéis que va a ser noche un poco perruna, ¿eh? Sí, vale, sí, pues sí. Ya sabéis, los viernes a las 6 la caracola espacial y los viernes a las 8 la barbaridad. Las 9, las 9, hemos cambiado. Ah, las 9. Sí, las 9. Me han ido expulsando y empezaba a las 6, hace muchos años, recuerdo, sí. He ido para atrás. Y al final el furaco indiscreto de nuestros compañeros sí. Ahora ya dura dos horas. Empieza a las 7 cuando termino yo. Empieza a las 7, de 7 claro. A 9 y yo ya empezaré a las 9 y pico. Bueno, tú que te dejas empujar también. No tengo problema yo. Nada, bueno, si el total, si empieza una hora más tarde, luego termino pues una hora más tarde. ¿Qué problema? Bueno, pues si queréis volvemos a la música. Y sí. Tenemos porque tiempo, yo ahora. Creo que igual un par de temitas sí podemos hacer, ¿no? O sea sí, que... hombre, todavía tenemos alguna sorpresa para ti. Ah, mía. Este sí que te puedo decir, Javi, controla un poco los volúmenes porque este va en otro... Vale, el otro más o menos creo que lo conseguí. A esto ver. Va en otra onda. Vale. Este es un poco más, sí, menos... Ay, ay, ay, cómo te ¿Nos quiero. ¿Nos lo presentáis ¿verdad? O es de sorpresa esto? Preséntalo tú, que sabes. Sí, esto es un grupo que se llama Steel Drivers. Uh-huh. Me gusta mucho. Oh, me participa un chico que se llama Chris Stapleton. Para mí ahora mismo, dentro de la música country, es yo creo que de los más punteros. Uh-huh. Además, él lo deja bien claro, ¿no? Si le buscáis físicamente, lo veréis. Tremendo. Pues un tema versionado que hicieron ellos de la propia Adele, que tanto se habla, sí. Y ahora versionados por nosotros, de Steel Drivers hacia vale. La noche más larga. Pero bueno, esto es country folk del bueno. Pues venga, vamos a darle. Never will have to the beaming gown, even had a beautiful love. Never will cock to the Louisiana, even had a beautiful love. Never will round to the bling right rain, without a jolo to my name, even had a beautiful love. Never will see that the trouble that I am, even had a beautiful love. Never put love to the world back when, even had a beautiful love. Nobody knows better than me. Would you wish him now was free? Even had a beautiful love. Won't you for good roads? Tracking down, even had a beautiful love. Never will load up my 44, put myself a jail cell door. Even had a beautiful lover. For good roads again. Estupendo. Un poco. ¿Qué pasa? ¿Se os complicó el final? No, no descuelgues la guitarra. No, no, no. Vale, vale. No, no, no. Tú no la sueltes, no la sueltes. Eso. Nada, tenemos tiempo para una más, si queréis. Sí, o sea que, bueno, venga. Esta... Vamos a... Venga, va. Vamos a hacerte... Esta, además, especialmente te la vamos a dedicar a ti, Javi. Oh, muchas gracias. Por, primero porque consideramos el, bueno, el buen trabajo que estás haciendo en Autofoto, de verdad. Y luego porque sabemos que a nivel ya personal, ¿no?, que te conocemos, esta te va a marcar y te va a gustar bastante, ¿no? Entonces, vale. Esta para ti, Javi. Esta sí que la vamos a dejar en el aire porque la conoces. La a que sé de quién va a ser. Con un principio un poco diferente. Sí, vamos a vale, variar. A ver si lo identifico. Got Mary on a fever, older than a pepper sprout. We've been talking about Jackson, and baby, that's a fight. We've been Mary on a fever, older than a pepper sprout. We've been talking about Jackson. I think, baby, that's a fight. One, two, three, four. We got a Mary in a fever, holding on a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. I'm going to Jackson, look out for Jackson town. Yeah, baby. She's gonna down to Jackson. Go ahead and break your hair. Go play. Gonna snowball in Jackson. See if I can. Well, I'm a breeze in that city. People gonna stop and bow. All the women gonna make me teach another know-how. And I'm going to Jackson. Lost my cool. Maybe you lose your cool. Yeah, I'm going to Jackson. Goodbye, so she broke. Man. I will wait in Jackson with my captain, baby. We got a marina fever, holding down a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going. Baby, that's so far. I'm going to Jackson and never call me back. We got a marina fever, holding down a pepper sprout. We've been attacking about Jackson ever since the fire went out. Call me back. Espectacular. Johnny Cash y John Carter en el estudio de Radio, sí, Crash. Sí, así se llaman nuestras guitarras. Johnny y John. Estupendo. La noche más larga. Tenéis que apuntaros este nombre, que tenéis que seguirlos. Os recuerdo, el 20 o el 24 de marzo, todavía no está confirmado. 24 seguro. 24, sí, vale. 24. En el Wildflower, que es Numaguilú, esquina Almacenes. Uh-huh. El 2 de abril en La Revoltosa, que está en la calle Juan Alonso. Y el 24 de abril en La Vida Alegre, que está en la calle Buen Suceso, enfrente de la Caja de Músicos. Exactamente. Sí, señor. Marina Estefa, muchísimas gracias ti, por Javier. Compartir. Gracias a ti, este Javi, nos lo estamos pasando genial, la verdad. Mucha bien. Suerte y nada, estaremos atentos a vuestras fechas, ¿vale? Pues muchas hasta gracias. Otra. Hasta otra. Chao. Nada, iba a poner música, pero no pongo música, vamos a poner directamente Pasando el Puerto. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Como hoy es el primer programa de esta nueva etapa en la que emitimos los miércoles, me gustaría decir que espero que en este nuevo día de emisión nuestro querido programa Autofoto con Javi Zurrón se vaya consolidando cada vez más y que poco a poco vayamos llegando a más gente. Hoy, además, es el primer programa del mes, así que por lo que a Pasando el Puerto respecta, mi propuesta de hoy tiene que ver con la literatura, pero también, al menos tangencialmente, con la música y el cine. Os quiero hablar de un libro que marcó mi juventud, al principio de los 90, cuando era un estudiante muy ilusionado de teatro y además pues me gustaba escribir poesía, o al menos lo intentaba. Recuerdo la tarde en la que fui a Paradiso a comprar Crónicas de Motel, de Sam Shepard, como si fuera aquella otra tarde remota en que mi padre me llevó a conocer el hielo. Más o menos, todos conocemos a Sam Shepard. Nació el 5 de noviembre de 1943 y es considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos. Es un destacado personaje de la escena estadounidense desde la aparición de sus primeras obras en la década de los 60, y se le considera por la crítica como heredero de los grandes autores estadounidenses. Shepard también es, además de dramaturgo, es escritor, poeta, guionista, actor y músico. Alcanzó fama entre el gran público por su faceta como guionista y actor cinematográfico, con películas tan conocidas como Elegidos para la Gloria, Magnolias de Acero, El Informe Pelícano, Black Hawk Derribado o París, Texas. Precisamente de esta última, que es guionista de París, Texas, y los poemas y los pequeños relatos que conforman el collage de Crónicas de Motel son la base de los ambientes y personajes de París, Texas, la película más famosa quizás de Wim Wenders, inolvidablemente protagonizada por Harry Dean Stanton y la espectacular Nastasia Kinski. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la famosa guitarra de Ray Cooder perdiéndose entre los desolados parajes de Texas? Ambas rodillas en tierra, los codos metidos en la noche. Es cierta esta profunda conexión. Es indudablemente cierta. La tierra transmite un mensaje. Lo exhala. Lo capto al inhalar. Mofetas. Conejos muertos. El calor del día se escapa. Tú estás en un tren, lejos. Te veo mirando por la ventana a las afueras de Salt Lake City. Yo estoy aquí, colgando de la ventana. Sus obras de teatro son difíciles de catalogar. Se caracterizan por su franqueza, sus argumentos oblicuos, la aparición frecuente del absurdo y por captar perfectamente el estilo y la sensibilidad del oeste de los Estados Unidos. En general, son una mezcla de imágenes del oeste, del rock and roll y de otros elementos de la cultura popular. También es habitual que planteen complejos problemas familiares. Aborda los problemas de la sociedad moderna, la alienación del individuo y los destructivos efectos de las relaciones familiares. Se aprecian en sus textos teatrales las influencias del teatro de Samuel Beckett. Hacia 1980 era el autor más representado en los Estados Unidos después de Tennessee Williams. En España, sus obras más conocidas y representadas, desde luego representadas en las escuelas de teatro sobre todo, son El verdadero oeste y Locos de amor, con la obra Buried Child de 1978, una historia de incesto y asesinato, ganó el premio Pulitzer. Como actor, Sam Shepard ha trabajado, como os decía antes, en muchas películas, entre ellas, por ejemplo, Días del Cielo, Elegidos para la Gloria, Frances, en ella trabajó con la que sería durante muchos años su pareja, Jessica Lange, Magnolias de Acero, El Informe Pelícano, Black Hawk Derribado, y también últimamente se le ha podido ver en Blackthorn, el western que dirigió Mateo Gil. Me encontré con la doble de la estrella al abrirse hacia los lados la puerta del ascensor, y yo salía, y ella entraba, a las 4 de la madrugada, y vi que estaba absolutamente pirada. Le pregunté qué había tomado. Dijo 6 Valium y vino blanco, porque hoy era el último día de rodaje y le pareció que había que celebrarlo jodiendo con algún tío del equipo y colocándose, porque este era su pueblo y ella iba a quedarse mientras nosotros nos íbamos, y la tortura de no ser más que una doble dejada atrás en un pueblo en el que le dolía haber nacido estaba destrozándola ahora, de verdad, y eso hizo que volviera a avergonzarme de trabajar como actor en una película y provocar ilusiones tan estúpidas, de modo que me la llevé a mi habitación sin planes respecto a su cuerpo, y ella se sintió desesperadamente decepcionada. Intentó arrojarse por la ventana y le dije que no valía la pena. No es más que una película estúpida. No tan estúpida, dijo ella, como la vida. Sam Shepard escribió junto con Bob Dylan, con quien ya había trabajado en la película Renaldo Anclara, la canción Brownsville Girl, que apareció en el álbum de Dylan Knocked Out Loaded y en otras compilaciones posteriores. La canción, que dura 11 minutos, es considerada por muchos como una de las cimas de la carrera de Bob Dylan. Otros de sus libros de poemas y relatos son Luna Halcón, de 1973, Rolling Thunder, con Bob Dylan en la carretera, de 1977, Cruzando el Paraíso, de 1997, y El Gran Sueño del Paraíso, de 2002. Todas estas obras, estos libros, se pueden encontrar fácilmente en la editorial Anagrama. El insomnio es una cadena. El insomnio es un lazo. El insomnio es un círculo vicioso. Ahora mismo, dentro de mi cabeza, dentro de los huesos, gira mi cuello. Se mueve el cartílago. Me gusta el ruido de mis huesos. En medio de esta emergencia, pienso en ti y solo en ti. En medio de esta sangre insomne, tus labios rosados, tus brazos extendidos hacia arriba. No puedo respirar sin ti. Pero este círculo de costillas sigue funcionando por su cuenta. Well, I keep seeing this stuff and it just comes rolling in. And it blows right through me like a ball and chain. You know I can't believe we've lived so long and are still so far apart. Your memory keeps calling up to me like a rolling train. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Después de la fantástica propuesta que nos ha traído hoy Eduardo, escuchabas Emergence, el tema que sirve de apertura para los capítulos de la serie Penny Dreadful. Y como te comentaba al principio, pues vamos a cambiar un poco el formato de la agenda, vamos a intentar hacerla menos extensa pero más intensa. Seleccionamos dos o tres cosillas y según el tiempo que tengamos las desarrollamos un poco más. Por ejemplo, esta semana te proponemos el ciclo de cine africano que se celebra a lo largo del mes de marzo en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Es la sexta edición ya de este ciclo y lo organiza la Fundación El Pájaro Azul. Es una ONG asturiana que trabaja desde 2009, sobre todo en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Y entre otros tienen en marcha un proyecto educativo con los niños de la calle, un centro de atención a enfermos mentales y un proyecto propio para la formación y desarrollo de mujeres. Y precisamente a las mujeres está dedicada esta sexta edición del ciclo de cine africano. Cuatro películas, cuatro historias protagonizadas por mujeres que se podrán ver todos los lunes de marzo. El día 7 se proyecta Difret, una coproducción entre Etiopía y Estados Unidos, producida en 2015, cuya sinopsis nos dice que en Addis Abeba la abogada Meaza Ashenafi ha creado una red de ayuda a mujeres y niños pobres que necesiten la ayuda de un letrado. Se enfrenta a un hostigamiento constante por parte de la policía y del gobierno. Aún así, se atreve a defender a Irut, una chica de 14 años a la que secuestraron y violaron cuando regresaba del colegio y que consiguió matar a sus raptores antes de escapar. A pesar de haber actuado en defensa propia, Irut puede ser condenada a la pena de muerte. El lunes 14, Ayanda, película sudafricana de 2015 que relata la vida en Yeovil, un suburbio de Johannesburgo, una comunidad compuesta por sudafricanos multiculturales y emigrantes a la búsqueda de una vida mejor. Para sobrevivir, sus habitantes han creado sus propias reglas, a veces legales y otras no tanto. L'Enfant Endormi es la película del 21 de marzo, una coproducción entre Marruecos y Bélgica de 2004 que narra la historia de Zeynab, una joven marroquí recién casada que se queda sola súbitamente cuando su marido, tras la noche de bodas, decide emigrar clandestinamente a Europa. Zeynab descubre que está embarazada mientras espera que vuelva su marido, así que decide dormir el feto, una antigua práctica de magia blanca muy difundida en el universo rural magrebí. Y para el último lunes de marzo queda Rebelde, producción canadiense de 2012. En una pequeña aldea de la África subsahariana, Comona, una niña de 12 años, vive pacíficamente con sus padres hasta el día en que es secuestrada por el ejército rebelde y se ve obligada a combatir como niña soldado. Por su capacidad para salvarse la nombran bruja de la guerra. Su única salida y amigo será Mago, un chico albino de 15 años que desea casarse con ella. Estas son las cuatro películas que componen este sexto ciclo de cine africano. Las proyecciones, recuerda que son todos los lunes de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo con entrada libre hasta completar aforo. La muestra está comisariada por Ángeles Muñiz Cachón y se complementa con un taller y una charla. El taller, Introducción a los Cines Africanos, será impartido por la historiadora Beatriz Leal Riesco, que desarrollará una introducción histórica y contextualizada de los cines africanos desde su nacimiento en los años 60 hasta nuestros días. Este taller se impartirá en la Biblioteca del Fontán el próximo lunes 7 de marzo a las 5 de la tarde. Puedes inscribirte escribiendo a fundacion@elpajaroazul.org. Y la charla, que es la otra actividad paralela al ciclo de cine africano, Niños y Niñas Soldado en los Conflictos Africanos, iniciativas africanas e internacionales para luchar contra su reclutamiento forzado. Esta charla será ofrecida por Icíar Ruiz Jiménez, profesora de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es la coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y es una de las integrantes del Grupo de Estudios Internacionales de dicha universidad. Fue además presidenta de Amnistía Internacional de España. La charla tendrá lugar el último lunes de mes, antes de la última proyección, el 28 de marzo a las 6 de la tarde, también en la Biblioteca del Fontán. Así que ya sabes, sexto ciclo de cine africano organizado por la ONG asturiana El Pájaro Azul. Todos los lunes de marzo en el Filarmónica de Oviedo. Otra de las actividades que queremos proponerte en la agenda de hoy es una exposición de pintura, pero una pintura que utiliza una técnica poco conocida. Para pintar, el artista utiliza fuego sobre madera. El título de la exposición es Crepitaciones y el artista que la presenta es Nel Caamaño. Nel pasó hace unos meses por el programa Pieces de la RTPA y quién mejor que él mismo para hablarnos de su obra. Pues la verdad es que todo entamó en la Escuela de Artes Dubieu y después de acabar la escuela pasé directamente a entrar en contacto con el taller de pintura experimental en la Casa de Nava que dirigía el artista Ángel Nava. Y bueno, tengo que reconocer que fue para mí una experiencia, no sé ni cómo definirla, ¿no? Fue al encontrar daqué muy grande, muy guapo, muy prestoso, muy emocionante, una experiencia muy, muy emocionante, te digo. Y bueno, el taller duró lo que duró, hasta la destrucción de los espacios de la Casa de Nava. Y inmediatamente después creóse el Lucernario, taller de arte actual. Estuve vinculado a ellos muchos años. Y desde aquella hasta guay, trabajando, dando vueltas a las cosas, intentando hacer las cosas un poquillín mejor cada día. Y bueno, hasta la Llosa, hasta el tallerín de la Llosa, en el año 2010-2011. Entamé un poquillín a pensar en una historia que faigo con el tema del fuego, sobre la madera. Y bueno, tuve unos meses de reflexión, viendo cómo enfocar un poquillín las cosas. Y bueno, llegué a la conclusión de preparar obra bajo ese tema central de unidad de memoria, unidades de memoria, que es lo que llevo haciendo desde el año 2010-2011, ya te digo. Y un poquillín la historia ye, pues plantear una reflexión, ¿no? Una reflexión plástica, pero también emocional, mía, hacia adentro, ¿no? Sobre qué nos pasa con referencia al nuestro pasado, al nuestro presente, al nuestro futuro, ese tema tan, tan complicado, tan difícil que es el tema de la memoria. Cuando pasamos a la obra, vese un poquitín por la forma esa de trabajar, de aplicar capes, borrar capes, sacar cosas de baixo, de les capes inferiores, ese proceso trasladado al tema personal, al tema emocional, lo que uno siente, que por otra parte, es muy difícil de explicar, ¿no? Lo que siente uno cuando trabaja, porque tú entames también a pensar de una manera o tienes un planteamiento inicial, pero el trabajo va evolucionando, ese planteamiento inicial queda, y un poquitín esa historia. Materiales, pues prácticamente, bueno, hay obra en papel, pero bueno, les más de les vegades trabajo en soporte de madera, sobre tabla documen, tablero documen, y bueno, y es lo que me da la prestación que necesito para el tema de lo que visteis en antes, ¿no? Del tema de los quemados, porque realmente ya vos comentaba que el fuego el que fae un poco el tema de dibujar, de marcar la tabla, que es lo que me interesa. Y yo también es muy importante este soporte porque, como la verdad, aplico un montón de capes de pulido para sacar esas historias que hay en bajo de las primeras capes de pintura, pues necesito un material con ese soporte rígido que aguante el tema del pulido. Y bueno, y el trabajo con y el material con el que me siento también más cómodo, ¿no? Trabajando. Crepitaciones de Nel Caamaño se inaugura este viernes a las 7:30 de la tarde en la Galería Octógono, que está en Avilés, en la calle Rivero, número 42. Y no tenemos tiempo para más, así que nos vamos. Gracias a Estefan Yaje y a Marina Antiñolo, La Noche Más Larga. Mucha suerte con el proyecto. Gracias a Eduardo Yagüe también por su sección y a ti, pues como siempre, por escucharnos. Cerramos con la canción que sirve de sintonía a Orange is the New Black. Ella es Regina Spector y el tema You've Got Time. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time.